llegará. Nadie sabe cuál es. Los cielos se abrirán con gran poder. Tus ojos de fuego, tu voz como el trueno. Veremos tu gloria y resplandor. Dios y liberadero regresará. Dios y liberadero regresará. Se han preparado ya las tropas del gran rey. Los ángeles de Dios vienen con él, vestido de gloria. Vendrás en victoria, de lino, de gozo vestirás. Que quiero abrazarte, que quiero postrarme ante ti. De la mano tómame y llévame. Yo quiero abrazarte, no quiero soltarte, Jesús. De la mano tómame.